Estéreo Baja 1190. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Estéreo Baja 1190. Take that look up for me. I'm an ordinary Estás escuchando Estéreo Baja 1190. Change your point of view.

Escuchas Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. XEMBC 1190 AM. Still no face. 1190, con la música que quieres escuchar. Thank you. Para el sur de California y Baja California. Estéreo Baja 1190. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. We'll be right back. llevar con grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja 1190. I'm not afraid to die.

Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. We start to kiss, and now the feeling's intense. close, never let me go. Keep this feeling alive, make me lose control. Esto es Estéreo Baja 1190. She's gone. Estás escuchando Estéreo Baja 1190. Radiosfera. Ciencia al aire para tus oídos. Radiosfera. ¿Te imaginas poder diseñar un medicamento en una computadora, probarlo virtualmente y saber si funcionará? ¿Todo sin mezclar una sola sustancia química en el laboratorio? Suena a ciencia ficción, pero es la realidad que está revolucionando la medicina moderna. Crear un fármaco de forma tradicional es carísimo, muy tardado y requiere probar miles de combinaciones químicas. Es como buscar una aguja en un pajar. Pero un pajar de millones de moléculas. Imagínalo así. Cuando tomas una pastilla, esa molécula viaja por tu cuerpo buscando su blanco terapéutico, generalmente una proteína. Es como una llave buscando su cerradura perfecta. Si encaja bien, te curas. Si no encaja o encaja mal, puede no funcionar o hasta hacerte daño. Ahora, con modelado molecular por computadora, los científicos pueden ver esa llave y esa cerradura a nivel atómico, todo en la pantalla, antes de gastar un solo peso en el laboratorio. Las ventajas son enormes: menos costos, menos tiempo, menos compuestos desperdiciados. En lugar de probar mil moléculas a ciegas, la computadora te dice, estas cinco tienen mayor probabilidad de funcionar. Y entonces sí, vas al laboratorio a probarlas. Los científicos trabajan con algo fascinante, la tubulina, una proteína que tanto los parásitos como las células cancerosas necesitan para dividirse. Es como encontrar el talón de Aquiles compartido por dos enemigos diferentes, parásitos y cáncer. Hace años, se descubrió que medicamentos antiparasitarios como el albendazol funcionaban, pero nadie sabía exactamente dónde se pegaban a la tubulina. Los métodos computacionales lo predijeron y meses después, los experimentos confirmaron. La computadora tenía razón. Y la tecnología avanza rapidísimo. Ahora usan redes neuronales artificiales que aprenden de millones de datos. En 2020 llegó AlphaFold, una inteligencia artificial que predice estructuras de proteínas. Sus creadores ganaron el Nobel de Química en 2024. El futuro es ahora. Pero ojo, ningún fármaco se ha creado 100% por computadora. Los métodos digitales son herramientas poderosas, pero siempre necesitan respaldo experimental en el laboratorio. Es una combinación perfecta. La velocidad de la computadora con la precisión del laboratorio. Un equipo de la UNAM ya está diseñando moléculas contra parásitos como la Yardia y el Toxoplasma y contra leucemia y cáncer de pulmón. El siguiente paso, crear medicamentos más potentes, más eficaces y más seguros que los actuales. Así que la próxima vez que tomes una pastilla, recuerda, quizás su diseño comenzó en una computadora donde científicos mexicanos jugaron a ser arquitectos moleculares construyendo llaves perfectas para las cerraduras de la enfermedad, píxel a píxel, átomo a átomo. Con información del doctor Rodrigo Aguayo Ortiz, de la UNAM. Un guión de Leonardo Santiago con información del portal Ciencia UNAM. Los saluda Mónica Genis. Radiosfera, una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM. Escríbenos al correo contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. contactoscienciaunam@dgdc.unam.mx. Y recuerda que la ciencia está en todo. UNAM, la Universidad de la Nación. Escuchas Estéreo Baja 1190, una estación de Esquina 32 Radio. Oh, XEMBC 1190 AM. Escuchar. el sur de California y Baja California. Estéreo Baja, 1190. Oh,